me presento, yo soy Marcelo, mi nombre es Marcelo Brizuela, soy de Economía, de la carrera de Economía, y somos los autoconvocados de Economía. Te hago una breve cronología de los acontecimientos para que la audiencia tenga claridad de qué se trata tanto la convocatoria para hoy y lo que está sucediendo. Dale. El 16 de noviembre nosotros, todos los institutos de formación docente de la Región 9, está constituida por los institutos del distrito de José Paz, de San Miguel y de Moreno. Esa es la Región 9. Pero no tan solo llegó un comunicado de la Dirección de Educación Superior a la Región 9, sino a la totalidad de todas las regiones de la provincia de Buenos Aires. En ese comunicado se plantea que para la oferta académica del 2019 se iban a cerrar, se iba a cerrar la carrera de Economía y de Psicología. El cierre de la carrera se va a hacer de manera gradual. El año que viene, digamos, directamente no se va a inscribir para los primeros años de Economía y de Psicología. Y en el caso particular del Instituto número 42, se cierra una comisión de Química. Nosotros cuando nos enteramos rápidamente a nivel institucional, se llamó a una reunión del CAI en donde se resolvieron varias cuestiones. Una es actuar de manera legal y administrativa, presentando recursos de amparo, por lo menos eso fue la voluntad y lo que se expresó por parte de los directivos de la institución, que de todas maneras hasta el día de hoy no han presentado ningún recurso de amparo, pero fue una decisión y una resolución del CAI. Otra de las cuestiones que son importantes, que se pudo lograr a través, digamos, de cierta presión y de la manifestación espontánea que se dio por parte de los estudiantes, que se votara una convocatoria para el día de hoy en la Plaza San Miguel, en la cual, aparte de convocarnos, la idea es que se transforme en una asamblea para poder discutir con toda la comunidad educativa los pasos a seguir ante la avanzada. Como muy bien vos venías planteando, esto se encuadra en el marco de un ajuste al gasto público. Todos hemos visto hace muy pocas semanas cómo se achicó el gasto público, tanto para salud, para vivienda, y obviamente que la educación no es ajena a ese recorte presupuestario que se votó en el Congreso de la Nación. Lo que sucede en la provincia de Buenos Aires es un correlato de lo que sucede a nivel nacional. Se achica el gasto público para poder garantizar los pagos de la deuda externa, porque todo lo que se ha votado a nivel presupuestario, a nivel nacional, fue de mutuo acuerdo con los organismos financieros internacionales que monitorean la economía actual del país. Entonces, nosotros vemos muy importante la convocatoria del día de hoy. Vemos que es una necesidad de la comunidad educativa expresarnos, movilizarnos, porque esto, lo que nos sucede, a lo que está sucediendo a nivel de los institutos de formación docentes, técnicas, nivel terciario, viene pasando desde el principio de año. Esta no es la primera medida arbitraria que toma el gobierno de María Eugenia Vidal hacia la educación pública. Ya hemos tenido otras reformas en el área educativa, como la reforma a las escuelas técnicas, las reformas en los CENS de adulto, y para muestra un botón, no nos vamos a olvidar de Sandra y Rubén, que producto de eso nosotros tenemos un instituto que todavía no han garantizado las condiciones mínimas para poder cursar. Digamos, muchos de nuestros compañeros asisten a otras instituciones educativas producto de convenios que se han realizado para poder seguir los estudios de formación docente, porque las instalaciones todavía no están en condiciones para ejercer el pleno derecho que tenemos nosotros y los docentes de educarnos, de trabajar, de desarrollarnos como personas, como sujetos dentro de esta sociedad. Un denominador común es el tema de la infraestructura en las escuelas, ¿no? Inicial, primaria, secundaria y superior no escapa a esta falencia de infraestructura que hace que los edificios sean incluso peligrosos para poder desarrollar allí tareas pedagógicas, ¿no? Tal cual, es lo que está sucediendo en nuestro instituto. Como ya te decía, nosotros funcionamos en 4 instituciones diferentes al día de hoy. Digamos, o sea, producto, digamos, de que no están dadas las condiciones edilicias de infraestructura, muchos compañeros de diferentes carreras, de historia, de inglés, están cursando en la Universidad de Luján, están cursando en una escuela primaria que es aledaña al instituto, en la sede Bellavista. Digamos, todavía no se ha solucionado de fondo la cuestión edilicia, ni siquiera eso. Por eso, digamos, esto es un ataque más, no es ni el primero ni el último que viene dando lamentablemente este gobierno. Yo anteriormente te había dicho que esto se encuadra en el marco de un ajuste, un pedido del Fondo Monetario Internacional de reducir el gasto público para poder financiar, digamos, los intereses de la deuda externa. Es lamentable la situación en la cual estamos insertos como sociedad. Y obviamente que los que pagamos el plato roto de la fiesta macrista son los sectores más vulnerables. Marcelo, ¿están pensando articular con otros institutos? La asamblea, esta concentración y asamblea de las 4 de la tarde de hoy en la Plaza de San Miguel, ¿tiene previsto que participen también otros institutos? ¿Cómo están organizando? Exactamente. Nosotros hicimos una invitación extensa a todos los institutos de las zonas, organizaciones sindicales y políticas, para que se hagan presentes, porque la lucha en este caso no es solamente del 42, sino es una lucha de toda la comunidad educativa, de los papás, de las mamás, de los docentes, de los estudiantes, de los vecinos, de la sociedad. Porque lo que se está poniendo en juego en este momento es el derecho a la educación, es el derecho al acceso a la educación, a su permanencia, a su egreso. Bien. Entonces, digamos, sí, se ha hecho invitaciones a todas las organizaciones, por eso hemos estado también en otros medios tratando de difundir las actividades que se va a realizar el día de hoy. Hoy nos convocamos, digamos, a partir de las 16 horas en la Plaza San Miguel, y luego realizaremos una asamblea con toda la comunidad y con todas las organizaciones políticas y sindicales que estén presentes para poder seguir el plan de lucha.